justamente antes lo dirimían los partidos políticos, es decir, a pesar de que además todos los partidos hicieron una enorme apertura porque las internas hoy son abiertas, por lo tanto medio que carece de sentido. El motivo por el cual se hizo, uno tendría que remitirse a la época de Néstor Kirchner, cuando en realidad la puja dentro del peronismo, la puja con Dualde, lo llevó a tomar esta decisión, y hoy carece de sentido. Pero lo cierto es que está, y bueno, veamos el lado positivo de las cosas, ¿no? Le va a permitir a la gente comenzar a seleccionar, hacer como que esto es un filtro, para que algunos partidos políticos que no tienen gran representación en el país no puedan pasar este primer examen. Lo cierto es que todo el mundo termina comparando, en definitiva, como no hay internas en realidad, los votos que saca un partido versus los que saca el otro, y entonces en función de eso es la performance que tiene uno y otro partido. Lo que también configura una trampa, porque en el caso nuestro es conocida la buena relación que mantenemos con el gobierno nacional, y en esta circunstancia yo además tengo que estar pegado a una boleta, lo que por un lado es un honor, no es poca cosa estar en la boleta del radicalismo nacional, pero bueno, todo el mundo sabe que hoy la mejor posición que tiene Cristina Fernández de Kirchner me pone en una situación ciertamente incómoda. Nosotros lo que estamos planteando es, me hubiese gustado en realidad, que esta sea de última una elección que tenga que ver con la selección de los candidatos a diputados en la provincia de Río Negro, sin la necesidad de tener que estar colgado en ninguna boleta nacional, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Lo que nosotros en definitiva estamos haciendo es provincializar la campaña, claramente. Es decir, plantear cuál es la estrategia nuestra en definitiva. Es decir, bueno, discutamos las cosas entre los rionegrinos con candidatos de Río Negro y que arriba la gente seleccione el candidato que más le guste. Obviamente eso obliga a que no esté de acuerdo con Ricardo Alfonsín a cortar la boleta. Y esto dificulta muchísimo nuestra tarea, ¿no? Pero bueno, tenemos el convencimiento de que tenemos una muy buena lista, no porque la encabece yo, sino por cómo sigue la lista. Para los que no están al tanto, me acompaña Tata Hernández, que es una persona es una profesional de la ciencia económica de General Roca, una persona muy allegada a Pablo Verani, es más, por él fue propuesta, fue diputada nacional y actualmente asesora al senador Pablo Verani, con lo cual creo que tiene una vasta experiencia legislativa, que yo tengo que aprovecharla, obviamente, porque estamos hablando de ser diputados nacionales, trabajar a nivel nacional, obviamente tratando de defender los intereses de los rionegrinos, pero siempre estamos hablando, reitero, de que vamos o somos candidatos a ser diputado nacional. Esa experiencia a mí me va a servir y muchísimo. Por otro lado, me acompaña, o en tercer lugar de la lista, Juan Carlos Escalesi, un hombre que hoy es diputado nacional y que, bueno, me ha acompañado, yo diría, en un cargo honorífico, porque todo el mundo sabe que nadie va a meter tres diputados. Es más, hola, ¿qué tal? El que gane puede meter dos con suerte, es más, hasta puede ser que sea uno, uno y uno, nadie sabe cuál va a ser el resultado de esta elección, como están las cosas, eso puede llegar a ocurrir. Entonces Juan Carlos me está acompañando en un cargo, si se quiere, honorífico, ¿no? Y no es cualquier persona, es el secretario general de la UPCN, además, con lo cual creo que para mí es también configura un gran honor estar acompañado por un hombre del gremialismo, ¿no? En este caso, un gremio estatal tan importante como es la UPCN. Me acompaña en el primer lugar suplente, también con un cargo netamente honorífico, el intendente de Chorrochuel, el doctor Ricardo Calvo. Le sigue la secretaria privada histórica de Bautista Mendioro, con lo cual entiendo que Bautista en esto nos va a acompañar fuerte, porque es su secretaria privada, su persona de confianza de toda la vida. Y finalmente cierra la lista Jorge Omar Temporetti, que es el presidente de la Asamblea, algo así como la convención de nuestro partido, del MPP, un partido que lamentablemente nos venía acompañando y ahora ha quedado dividido, un sector quedó con nosotros, otro sector quedó con el Frente para la Victoria. Bueno, esta es la lista, ustedes verán que territorialmente, esto es, si ustedes quieren, Valle Medio, esto es Viedma, esto es Roca, esto es San Carlos de Bariloche, estamos bien representados territorialmente, digamos, tenemos partidos de la Concertación, tenemos gremios, tenemos todo, y creo que podemos conformar un gran equipo de trabajo pensando, reitero, que son elecciones de candidatos a diputados nacionales, ¿no? No se trata de otra cosa. Acá no estamos discutiendo de la provincia, ni la gobernación de la provincia, ni la presidencia del país, ¿eh? Y en este sentido hemos trabajado en este tiempo con 4 o 5 proyectos emblemáticos. Algunos tienen que ver con el sector productivo, y cuando hablo del sector productivo incluyo a San Antonio Este, fundamentalmente con el tema pesquero, con el tema ganadero. 2 economías regionales que ya están pasando decididamente mal. Hay que trabajar muchísimo para mejorar la competitividad de todas las economías regionales. No quiero ni hablar de la fruticultura, el Valle está convulsionado y está además con una medida gremial. Las rutas están sitiadas por los productores. Y en ese sentido recordarles, porque como soy todavía ministro de producción, en este caso con licencia, pero sigo siéndolo, no puedo evitar tener que decirles que la oposición permanentemente utiliza, y reiteradamente lo hace, esta historia de que cómo es que Juan pretende, si él es ministro. Yo siempre le pregunto a los productores cómo les ha ido, productivamente hablando. La respuesta casi siempre es la misma, no, ha ido bien. Hemos producido bien, 50.000 kilos de pera por hectárea es una muy buena producción, buena calidad, 80% exportable. Podríamos hablar de Golfo, ¿cómo está el Golfo? Cuidado, el Golfo está cuidado, no se lo da, es un caladero que no se lo ha deteriorado. Entonces, ¿cuál es la falla? La falla está en la cuestión comercial. Y yo no soy ministro de Economía, soy ministro de Producción. En el caso de la pesca, me ha tocado, de alguna manera, tener que cuidar el recurso, tratar de que el sector empresarial, que ustedes saben, está hackeado por esta situación. Hay empresas que han quebrado, si esto no ha sido un chiste, ¿no? Bueno, eso lo hemos hecho, pero la economía del país no la maneja un ministro de producción de una provincia. Es más, ni la maneja el ministro de Agricultura de la Nación. Esto es la economía del país, que requiere, seguramente en los tiempos que vienen, una fuerte revisión. Hoy todo el mundo sabe que pasado octubre, quien sea electo presidente de la República se va a ver obligado a revisar el plan económico que está llevando adelante esta gestión nacional, porque crujen todas las economías regionales, todas las economías regionales, sin excepción casi, ¿no? En el caso de la fruticultura, de la pesca, si ustedes quieren, para hablar de una economía de la zona, los que saben de pesca saben que se llegó a vender, Mariela, ¿cuánto una tonelada de merluza? 2.000 y pico dólares. Y hoy ni siquiera se está pagando eso. Y se hablaba de un dólar hace 4 años atrás de 3,60, 3,70, y hoy vale 4,10. Y el dólar ha aumentado un 20% en 4 años. Y en 4 años tuvimos una inflación de más del 100% en nuestro país. Por lo tanto, está claro que la paridad cambiaria se ha transformado en una espada de Damocles para todas las economías regionales, y eso hace que hoy crujan y se fundan todo el mundo, porque la verdad es eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar muy fuerte en ese sentido, en defensa de las economías regionales. Hay distintos proyectos de leyes que nosotros hemos ido gestando del Ministerio de Producción, que se lo hemos dado a diputados y senadores nacionales. En defensa de nuestro puerto, es inviable hoy que un puerto en la Patagonia pueda competir con un puerto de la Pampa Húmeda, inviable. Hace falta, sí o sí, volver a restablecer los reembolsos por puertos patagónicos. Ese es un incentivo enorme para que todo el mundo exporte por nuestros puertos patagónicos y no le dé lo mismo irse con la fruta del Valle a Bahía Blanca que venirse a San Antonio o irse al puerto de Buenos Aires, donde claramente hay otras ofertas para poder colocar la fruta en mercados no tradicionales. Si ustedes quieren mandar un container de fruta al norte de África, y les conviene sacarlo por el puerto de Bahía Blanca, perdón, por el puerto de Buenos Aires. Si lo quieren mandar a, no sé, a un país de Asia Pacífico, lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie va a entrar por un container al puerto de San Antonio Este, salvo que haya un fuerte incentivo. Y en ese sentido estamos obviamente proponiendo que alguno de los tantos proyectos que nosotros mismos generamos con nuestros diputados y senadores, lo volvamos a plantear firmemente en acuerdo con, obviamente, todos los que sean diputados y senadores de la Patagonia, ¿no? Creo que esa va a ser una de las principales funciones que vamos a tener los rionegrinos, que es volver a hacerle entender a los patagónicos que tenemos que poner de acuerdo en algo, en defender los intereses de la Patagonia, de tenemos que ponernos todos de acuerdo, ¿no? Y paradójicamente, lo que cuesta hacer entender a la gente